88.7 La Señal es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La Señal es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. De la Azotea en el dial 88.7 La Señal es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El tejimiento de vínculos comunales, de juramento y de cooperación mutuos y la autodeterminación no de necesidades sino de deseos, inclinaciones y gustos eclipsan en su expansión y fortalecimiento las tristes pasiones del individuo aislado metropolitano. Y la existencia isomorfa de la población estadística unidimensional. La comuna es lo que viene en el momento en que una miríada de formas de vida se agregan material, espiritual y guerreramente en un nosotros y comienzan así a hacer juntos. Vamos a iniciar el programa número 71 de la Legión Nocturna con este fragmento del Consejo Nocturno en un libro que se llama Un Habitar Más Fuerte que la Metrópoli, y damos la bienvenida a la gente que está escuchando, a Coti, compañera aquí, y a Fiore. Gracias por estar hoy. Buenas noches, Santi, todos los que nos están escuchando, Fiore. ¿Todo bien? Y por el sur, y por muchos lados. Por muchos lados, sobre todo hoy, mandar un saludo inmenso para la gente amiga que habita el territorio usurpado por la nación chilena, porque hoy vamos a dedicar varios minutos del programa a aquellas tradiciones de resistencia. Así que andaremos por ahí. Vamos a dar contactos. Como para que puedan comunicar si quieren. Qué sé yo. Exacto. Estamos en el Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. El celular, para si nos quieren dejar algún mensajito, es 2235-82-8700. 8700. Mira, sí, el número, redondito. En las redes también estamos en... En redes. Facebook. En Instagram, el del mail que siempre mencionamos, que es lalegionnocturnaradio@gmail.com. Pero bueno, La Legión Nocturna Radio también es en Instagram y en Facebook. Mandar un enorme abrazo a la gente del sur, como siempre hacemos, de FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, y mandarle un abrazo a la gente de allí, que también debe estar pasando la fresca, como nosotros acá en Mar del Plata, con esa especie de... bruma londinense. Uf, sí, ahí está todo, gestándose. Se me venía como que era todo el cobicho, como dice mi hermana, ahí flotando. Entonces era como medio... Sí, sí. Pero estamos bien. Yo venía caminando bien. Y era como no veía a la gente que venía así de frente, medio ahí. Al no sé cuánto metro. Ah, sí, mira. Sí. Vamos a dar inicio entonces al programa número 71 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. En este programa 71 de la Legión Nocturna queríamos hacer, antes de nuestro manifiesto de hoy, que creo que va a ser como el eje fundamental del programa, pero pensar que estos días estuve meditando al respecto de los usos de un término dentro de la educación, o por lo menos quienes hemos transitado las distintas instancias de lo educativo, las instituciones, y pensar en algo que se viene... yo diría poniendo de moda, pero que quedaría fuerte, pero por lo pronto se está mencionando bastante, que tiene que ver con la idea de la descolonización de la educación. Y para eso, justo hace unos días salió publicado un libro, hace de muchos años atrás, de 1994, de una gran autora, escritora, feminista y activista que yo estimo mucho, leo un montón, porque me encanta y porque me hace pensar mucho, que es Bell Hooks. Y el libro se llama Enseñar es transgredir. Es un libro que es del 94 y que ahora una editorial española lo está sacando. Y a mí me gustaría tomar algunas ideas que aparecen en ese libro de Enseñar es transgredir para poder pensar fundamentalmente los usos de esta práctica de lo decolonial o de lo descolonizante en la educación, y sobre todo en la educación pensada ya en la formación docente o en la educación superior, pero sobre todo con la idea de cómo dar cuenta de este ejercicio de transgresión que muchas veces en la historia de la educación se ha llevado como que quienes tienen la experiencia de haber pasado por las instituciones, la palabra transgresión es casi como una mala palabra, ¿no? O sea, yo por lo pronto a mí me han mandado a dirección más de una vez. Entonces, creo que todos, no sé si todos, ahí voy a pecar de... pero digo, mucha gente ha transitado por esos lugares. No voy a decir que me han echado de escuela, pero eso es aparte. Ay. Esas cosas no las tengo que contar. Pero por eso no las digo, nos ¿no? Por supuesto. Estamos no, enterando. No, estamos, está clarísimo que no. Sobre todo por la bondad. Yo exhalaba mucha bondad. Y entonces, la gente, como que los directivos siempre a mí me quieren un montón. No sé por qué. Pero bueno, en definitiva, me parecía interesante traer este libro que sale en 1994, o las ideas de Bell Hooks. Por algo clave, porque ella lo que primero va a plantear que debería ejercer la educación no es tanto la tradición de los saberes, o sea, transmitir saberes en una especie de monotonía, sin cuestionamiento, sino que pone el énfasis en esta idea de transgredir. Pero ella dice que lo que primero hay que transgredir son las tradiciones raciales, sexuales y de clase, de las cuales en casi la mayoría de las escuelas no está como contenido. Esto lo decía en 1994, imagínense, hoy, incluso hoy, tampoco están tan directamente, salvo por algunos lineamientos de la ley de la educación sexual integral, pero que sobre todo en las tradiciones de los docentes que dan clase, que muchas veces no están ayornados con estas formas, tienden a invisibilizar o a no problematizar o incluso a castigar, porque cuando se generan algunos disturbios al respecto de eso, se tiende a hacer el ejercicio más llano y directo, que es en el que habitualmente la policía de la escuela, digo, la perdón, la el cuartel de la escuela, no, en la escuela o en general las instituciones educativas, lo que hacen es castigar, ¿no? Y a lo que apelaba Bell Hooks en este libro que enseña a transgredir es a practicar sobre todo una, ella llamaba, una pedagogía comprometida, ¿no? ¿Y comprometida con qué particularmente? un compromiso muy fuerte por esta idea de la pasión, de los afectos, de la sensibilidad, y pensar todo eso como una especie de instrumento político para modificar, trastocar y sobre todo para poner en juego la emocionalidad y los sentimientos como contenido mismo de la educación. Entonces esto para mí era súper importante porque ella dice en ese libro, perdón por la traducción así como muy al pasar, el aula sigue siendo el espacio de posibilidad más radical del mundo institucional educativo, ella dice universitario, nosotros podemos decir en la mayoría de las aulas, y dice, subo mi voz al llamamiento colectivo por una renovación y por un rejuvenecimiento de nuestras prácticas docentes. Insisto, esto en 1994. Muy influenciada también, sobre todo por Freire, que es quien lo leyó en su momento y creo que van en sintonía y en consonancia ahí, pero con grandes diferencias en cuanto al planteo de fondo, porque lo que Bell Hooks trae como eje fundamental es su propia tradición negra de fondo, que está puesta en juego en cómo ella percibe el mundo. Y eso me parece sí que hay un fuerte impacto, sobre todo en la educación norteamericana, que es donde ella despliega todo este corpus teórico, esta forma de dar clase, y recuerda mucho cómo la infancia que ella tenía, y eso lo cuenta también en el libro, y desde ese momento ella ya creía que la educación era, para ella, ¿no?, como ella dice, un arma que aumentaba la capacidad de ser verdaderamente libres, decía, ¿no? Y hay un punto, insisto, con esto clave, porque el énfasis de poner esto en la sensibilidad, y es, me parece a mí, el eje para poder pensar que esto es lo que quería compartir, el hecho de cómo es el uso de las sensibilidades en la educación hoy, porque si bien es verdad que en estos tiempos, en estos últimos años, se ha dado como una especie de giro afectivo, de vuelta a la emocionalidad dentro de las aulas y en la educación, más con la pandemia, en la pandemia también se puso mucho énfasis en la emocionalidad, pero también tenemos un montón de iba a decir padres, pero me quedo corto, de gente que apelaba a este argumento de la emocionalidad como fuerte énfasis para la vuelta a las clases, que era la presencialidad más precisamente, y tener como el sostenimiento de eso como en realidad de fondo otras intenciones. Entonces, lo que estoy tratando de decir al respecto de este comentario breve era dar cuenta de que si bien es verdad que las afectividades y las emociones generan una especie de revolución al interior de las tradiciones educativas, hay que ver qué tipo de uso y captura también están puestos en juego dentro de las clases, de las prácticas educativas, porque en definitiva también hay formas de apropiación que hacen, de fondo y de base, podríamos decir mejor, un ejercicio de usufructo de las emociones, ¿no? Para esto. Por eso, estoy pensando muy, muy puntualmente en lo que se llama educación emocional y cómo se les fuerza en muchos de los casos, se les pone en juego a las niñas el tener como una especie de obligación de tener que decir de qué emoción están sintiendo, y a veces ni siquiera se pregunta si hay necesidad de decirlo o si quienes están ahí quieren escuchar, como que harían falta muchas prácticas de fondo para poner en juego este uso de las emociones o este puesto en juego como contenido de las emociones. Y dice Bell Hooks en ese libro que el aula debía ser un lugar emocionante, ¿no? Esto lo plantea a medio de los 90, y no aburrido, común para aprendices y docentes que trabajan de forma colectiva para crear y sostener una comunidad de aprendizaje. Pero, por supuesto, no es sencillo aceptar que los participantes en este proceso apuesten por transgresiones, ya que muchos estudiantes se asustan con esa idea, ¿no? También pienso de fondo que esta práctica de lo que se suele llamar la decolonialidad tiene de fondo un montón de resistencias y reclamos históricos con las instituciones educativas y con el Estado en general, y que hace que se ponga en crisis también ese funcionamiento. Entonces, por ahí pienso que muchos de los movimientos decoloniales o de la descolonización que hoy por hoy se está llevando adelante dentro de la educación, y el impacto fuerte que tiene es que de base también están como desmontando la misma institución, ¿no? Hay un pasaje maravilloso de un libro que se llama Ahora, del Comité Invisible, que son parte de este, de esto que leímos al principio, donde ellas expresan que si las instituciones, todas, estatales, lograran el cometido por el cual están, para el cual están, es decir, para, en función de ciertas, vamos a decir, beneficios para las personas, ¿no? Si lograran ese cometido, no haría falta que existieran. Por tanto, si eso sucede, dice el Comité Invisible, evidentemente nunca van a querer que eso se cumpla, porque finalmente van a desaparecer si eso sucede, ¿no? Si el logro es, para traducirlo, si el logro es que las personas, los estudiantes, sean autónomos, sean críticos y demás, de base no necesitarían la institución para hacerlo, ¿no? Este es más o menos el planteo de fondo. Por eso esta pedagogía comprometida, en la que, según Bell Hooks, dice cualquiera puede aprender, porque dice cualquiera puede aprender porque lo que está en juego no es un contenido externo, sino que es un contenido personal. Mucho de la educación artística pone en juego ese tipo de saberes. Por eso pensaba en esta idea de que la educación, cuando pone en juego este tipo de afectividades y sobre todo puestas en el campo político como una forma de desarmar estas tradiciones de opresión, lo primero que van a poner en cuestión es justamente la estructura de base en la cual estamos casi todos organizados en las sociedades. ¿Vos querías decir algo? No. No, me quedé pensando en lo que decías al principio de la emocionalidad de los niños, uh-huh. Que en esto que venimos hablando también en otros programas, como de lo corporal, lo somático y todo, como eso, como por qué, desde dónde les preguntamos o les cuestionamos o querer saber lo que les pasa, y que estaría buenísimo que los docentes y no sé, etcétera, como que se investigara y se hiciera hincapié en la lectura corporal, que a veces no hace falta como desde la palabra, sino, pero bueno, ya es otro terreno que claro. Estaría bien que se investigue y se estudie, pero bueno. Sí, por eso digo, pensamos sobre todo en la formación docente, qué tipo de docencia se está formando para poder llegar a ese punto, ¿no? Qué tipo de percepción se está generando. A mí lo que me llega fuerte de todo el planteo de Bell Hooks es que evidentemente en el grado en que se hoy por hoy dentro de las pedagogías de las emociones se están manejando, en un montón de casos la propuesta es invisibilizar lo político de la emoción, ¿no? Y simplemente ponerla en juego como si fuera un estado individual de la persona. No problematizando de fondo cómo es que se llega a ese tipo de emocionalidad, si es un, digamos, puedo decirlo, es una resonancia afectiva colectiva, si tiene que ver con algo de la época. Y eso sí me parece que está muy claro en muchas de estas recetas que aparecen dentro de la educación de las emociones o la educación emocional, que por sobre todo, y lo más peligroso, es que sigue como reforzando la condición de les docentes que tienden a querer buscar en eso una receta para salvar las situaciones complejas dentro de las aulas, ¿no? Como al no poder tener la posibilidad de poner en juego ni siquiera su propia emocionalidad, muchas veces se apela a una especie de receta que termina siendo contraproducente porque en definitiva termina no pasando nada. Digo, esto no es necesariamente generalizado, pero sí muchas veces es lo que sucede. Por eso, partir de que hay una base de que las emociones tienen una condición política, que no son de por sí una especie de esfera abstracta con cual un día estoy triste, otro día como si fuera un emoticón, ¿no? Me parece la emoción como si fuera un emoticón, y ahí es donde pareciera ser que hay emociones buenas o emociones malas, entonces vos siempre tenés que inclinar por las emociones buenas para que el grupo esté bien, y las emociones malas las tenemos que negar, ocultar, tapar y olvidar, ¿no? Como a mí lo que me interesa también es del planteo de lo decolonial al respecto de eso, es que sobre todo va a poner énfasis en ese tipo de sensibilidad. Es decir, como dice Edouard Glissant, un gran autor que creo que estuvimos hablando acá hace poco, poner en juego la opacidad con la cual las emociones aparecen, las afecciones aparecen, y que es a partir de eso que uno puede llegar a pensar algo colectivo. ¿No? Como que eso me parecía como de algo súper importante. Y otro eje clave, y por ahí, como para ir un poco cerrando esta historia, pero para pensar el ejercicio de lo decolonial dentro de la. Dentro de la descolonización o de lo decolonial, por el hecho de que nosotros heredamos nuestros modelos educativos desde las instituciones europeas, ¿no? Y con las pretensiones también de las instituciones europeas, que son la de claridad, la de la racionalidad, la del hoy por hoy a nivel económico-político sería la de la gestión de las emociones, que ese sería también el otro clave de esta educación emocional, que es aprender a gestionar tus propias emociones, ¿no? Por si te llega a venir una adversidad en la vida, vos puedas gestionar tu especie de equilibrio. Y que en algún punto no estaría, digo, no es que lo estaríamos negando, el tema es en función de qué es eso, ¿no? O sea, bajo qué máquina se está poniendo en juego esa emocionalidad, que si es la máquina neoliberal, evidentemente tiene como trasfondo el sujeto empresarial que es soberano de sí en algún punto, ¿no? Se gestiona a sí mismo. Pero hay algo conflictivo que trae Bell Hooks en ese libro, Enseñar es transgredir, que ella va a poner énfasis en uno de los últimos capítulos, que es la idea del eros. Ella va a hablar muchísimo de la erótica del enseñar, de que el proceso pedagógico es erótico de por sí, ¿no? Dice, es igualmente crucial que aprendamos a entrar en el aula, dice ella, enteras, y no como espíritus incorpóreos, ¿no? Dice, ¿no? Pues no tiene esto tanto que ver con lo sexual en sí mismo, lo erótico, lo sexual en sí mismo, como con la pasión que mostramos hacia lo que hacemos y hacia lo que nos interesa. Aunque ello suponga para el profesorado perder la rigidez y control que se le presupone en las aulas. Esto es súper interesante para problematizarlo porque creo que la pandemia también trajo ese punto, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué es lo fundamental para dar clases? ¿O para tener encuentros educativos? Digo, es el ejercicio del control. Bueno, sí, un montón de docentes se sintieron cómodos ante semejante, digamos, iba a decir vendaval, pero bueno, podemos decir de la pandemia, ir a lo clásico o a lo tradicional, situarse ahí y hacer los ejercicios de control que también están habituados a hacer en sus espacios, pero que a partir de ahora, bueno, enfatizarlos porque es donde se sienten cómodos. Pero también hubo muchos docentes, y hay muchos docentes, que dieron cuenta de que sin esa base afectiva, sin esa sensibilidad puesta en juego, sin entrar en la intimidad de quienes se comparten, y eso me parece que es esta idea de entrar, dice Bell Hooks, entrar enteras al aula y no como espíritus incorpóreos, ¿no? Como si fuéramos una especie de abstracción. Y mucho tiene que ver esto, me iría para otro campo, pero para pensar la idea de cómo el docente es pensado como un trabajador libre, ¿no? En el mejor sentido del marxismo clásico, pensar esta idea de la producción del trabajador libre o trabajadora libre, que es que puede ser de la misma manera en distintos lugares, y esto me parece que es lo más complejo, quitarle el resto artesanal al hacer, y eso es la profesionalización de la docencia. Por ahí estoy implicando un montón de situaciones, yo quizás a algunos les implique más que a otros menos, pero sí, por lo pronto, poder pensar más o menos ligados a la educación, cómo nos impacta esta idea de la emocionalidad. Yo quería pensar un poco esto en función de Bell Hooks, porque esa producción de la emocionalidad desde el capital, desde el capitalismo en sí mismo, y es esta idea que decíamos de la educación emocional como un gobierno de las emociones, poner en juego también la dimensión política del uso de las emociones y sobre todo qué prácticas podemos llegar a generar que descolonicen estas formas y esta dinámica de gestión de las emociones como si fueran emociones abstractas, individuales, y digo abstractas en el sentido que no tienen ningún otro referente externo, sino que es simplemente un problema de responsabilidad individual, ¿no? Un problema de la persona en este caso. Y ahí es donde por ahí poner el énfasis para poder pensar incluso las aulas, los grupos, como algo, como si fuera una máquina colectiva de producción de saberes, ¿no? Para poder llegar a eso me parecía clave poder traer esta idea de la pasión que mencionaba Bell Hooks en su libro, que bueno, nada, invito a leer, ahora supongo que en breve, en un par de meses estará acá por Argentina, recién salió en España. Y si no, andan circulando también algunas traducciones libres hechas por gente amiga. Hay una edición brasilera, también en portugués para quien lea. Pero bueno, destacar ese punto. En fin, ese era el comentario que hoy quería hacer y destacar el tema del eros y del éxtasis de Bueno, nada, supongo que quienes estén escuchando alguna vez han tenido la oportunidad de asistir a alguna clase, algún encuentro educativo, algún recuerdo en su memoria de algún docente que los ha apasionado con lo, no tanto con lo que decía, sino cómo lo decía, cómo lo contaba. No estamos refiriendo a eso puntualmente, ¿no? El hecho de generar esos tejidos invisibles, esas redes afectivas que van contagiando una manera de percibir, una manera de ver, y en este caso no menor porque lo que está puesto acá es también además las formas de percibir de sobre todo lo antirracista, lo antipatriarcal y lo anticapitalista que trae el saber de Bell Hooks, que no es solamente un trabajo de las emociones como si fueran emoticones dentro de del gran chat de la vida. Mirá, qué metáfora. Me parece Adrián Stenreiber. Bueno, en fin. Vamos al manifiesto y charlamos un poquito de lo que vale la pena hablar. Así que nos vamos para el manifiesto y ahí conversamos un poco. La Legión Nocturna. Un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Ha partido nuestra madre, abuela, eterna compañera Luisa Toledo Sepúlveda. Desde los distintos centros de castigo y aislamiento en donde transitamos hace décadas y años, manteniendo en alto la resistencia autónoma, subversiva y anárquica, nos reunimos nuevamente en el fogón de nuestra manada para abrazar eternamente a la Luisa, a nuestra madre subversiva. Estamos dolorides, con el corazón hecho pedazos, viajando entre diferentes generaciones de compañeros a quienes las palabras y acciones de la abuela han marcado el caminar por años desde niñes en la Pobla, adolescentes rebeldes y jóvenes combatientes. Sentir la potencia de su voz como la voz de sus hijes, que a la vez somos todes, les que hemos sido marcadas innegablemente con la certeza de sus palabras de fuego, de balas, de estruendos, de conspiración, de conciencia, de memoria, hermosamente violenta, de la insistencia irrenunciable a la lucha frontal contra el mundo del poder y toda autoridad. Tus hijes que resisten en las prisiones, les fugitives, que se mantienen en lucha desde distintos territorios del planeta en donde tu nombre se escucha como sinónimo de resistencia, memoria y subversión. Hoy gritamos juntes y unides, bien fuerte y claro, que seguimos de modo incondicional enarbolando la bandera de la guerra social, el gesto permanente del conflicto en lucha por la liberación total. Llamamos a todos les rebeldes, quienes dignamente reivindican la lucha frontal contra el poder a través de la acción directa a manifestarse en guerra con gestos concretos en memoria de Luisa Toledo Sepúlveda. Llamamos a mantener vivo el fuego de su voz, su espíritu de lucha, sus sabias palabras, su práctica incesante siempre del lado de la ilegalidad, en clara complicidad subversiva. Les abrazamos y estamos con ustedes, Manolo, Flaca, Sol, Allen. Seguimos y saludamos a la Villa Francia y a todos los cómplices. Abrazamos a la Espeña, a los Lamien en guerra. Te abrazamos con eterno amor en guerra, querida mujer, madre, abuela, compañera. Luisa Toledo Sepúlveda, vives en la lucha antiautoritaria, autónoma, subversiva y anárquica por siempre. Mientras exista miseria, habrá rebelión, muerte al Estado y viva la anarquía. Juventud combatiente, insurrección permanente, hasta distribuir el último bastión de la sociedad carcelaria hacia la liberación total. Palabras de Pablo Bahamondes Ortiz, de la cárcel Empresa Santiago 1, Mónica Caballero Sepúlveda, de la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García Chanks y Juan Flores Riquelme, Francisco Celar Domínguez, de la cárcel Empresa de Rancagua. Estas palabras del martes 6 de julio de este mismo año, es decir, hace dos días nada más, dedicadas a la partida de Luisa Toledo Sepúlveda, y fueron escritas en el territorio dominado por el Estado de Chile. Queríamos compartir hoy en estas palabras vida, la celebración de una vida combatiente, de Luisa Toledo Sepúlveda. Y para eso, en el manifiesto de hoy, vamos a compartir un audio que han elaborado gente muy querida. Quiero agradecer mucho a Paula Costabal que me compartió este audio, que han armado muchas agrupaciones y que Coti creo que va a mencionar todas. Más de 50 organizaciones territoriales que conspiramos desde las redes comunitarias por la autogestión, despedimos a Luisa Toledo Sepúlveda. Cooperativa de Abastecimiento Juntos Compremos, La Revuelta, La Cacerola de Ñuñoa, Cooperativa Agroecológica Germinando Conciencia, Red de Abastecimiento La Puebla en Resistencia, La Florida, La Balanza Mercado Cooperativo, Red de Abastecimiento La Nalca, La Chaucha Recoleta, Red de Abastecimiento Villas Unidas, Ñuñoa, La Balanza, Yungay, Puyohapu, Distribuidora Popular Santiago, Colectivo Cocina Mestiza, Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha, Comunidad Miller, convirtiéndose en Comprando Juntes Barrio Vaticano Chico, Providencia, Colectivo Perro Negro, Red Comunitaria Villa Portales, Trasol, Red de Abastecimiento Maipú, Cooperativa Tricu, Cooperativa de Abastecimiento La Cacerola Talca, Red de Oficios Asamblea Popular de Barrio Norte Conce, Asamblea Empart Ñuñoa, Cooperativa Alavena, Huerto Sembrando Rebeldía Conchalí, Cooperativa Compartiendo Dignidad Macul, La Canasta Comunitaria de Peñalolén, RAP Peñalolén, RAP Los Ríos, Cooperativa de Autoabastecimiento La Minga Santiago Centro, La Granja Ñuñoa, La Uslera Red Feminista Villa Olímpica, Travesía Coop, Cooperativa de Trabajo para el Fomento de la Vida, Campesina Maule Los Ríos, Cooperativa La Esquina, Cooperativa El Luche, Escuela Cooperativa de Permacultura, La Colmena, Red de Abastecimiento Hambre de Rebeldía Quinta Normal, Precooperativa de Consumo del Cambio Ex Semillas de Cambio, Pueblo a Pueblo y Editorial Quimantú. Todes, les mandamos un abrazo porque también saber que son tantos y tantas y tantes nos hace sentir un poquito menos soles hoy en este mundo, así que les agradecemos mucho desde la Legión Nocturna y va ahora sí esta conmemoración que preparó esta gente, les abrazamos un montón. ¿Qué hemos conseguido como pueblo? Tenemos que perder el miedo. Ellos nos odian, nosotros odiémoslos también. ¿Qué miedo hay de odiar? Tenemos que tener la fuerza del odio para poder estar contra ellos, para poder luchar contra ellos. Porque con esta cosa de que, ay no, pobrecito, ¿qué le vamos a hacer? No llegamos a ninguna parte. Si queremos hacer algo, tenemos que estar ahí, poner el cuero, sacarle la chucha de alguna manera, aunque sea con un escupo, pero estar ahí contra ellos. En esta mañana fría de 6 de julio del 2021, por medio de la declaración de su familia, nos hemos enterado que Luisa Toledo Sepúlveda se ha despedido para siempre de esta vida. Afectados por esta noticia que nos golpea donde más nos duele, como articulación de redes comunitarias por la autogestión, queremos declarar y compartir contigo, Luisa, que crecimos reconociendo en tu ejemplo un modo de sostenernos vivos y sonriendo cuando el tiempo de los claudicantes acomodados tiñó todo el territorio de desmemoria. Adscribimos a tus palabras y acciones cuando se trataba de apuntar a los responsables de la explotación e injusticia de nuestro pueblo. Apoyamos tu incesante búsqueda de verdad y justicia, no solo por el asesinato de tus hijos amados, sino que por todos los que el poder nos ha arrebatado. Fuiste un modelo de actitud ética y comportamiento solidario, justo y frontal contra el opresor, bajo la vestimenta que se presentara. Aprendimos de tu valentía a no callar frente a un modelo social económico que se expande sobre la muerte del planeta y la explotación cruel de los seres que lo habitan. Nos reconocemos en tu gesto permanente de levantar trabajos colaborativos entre organizaciones populares.

Desgraciadamente. ¿Qué va a ser? Las opacidades movientes, dice Santi, ahí lo nombró al encuentro, así que bien. Va a estar interesante. Bien. Sí, estaba leyendo un poquito. Abren un ciclo que es como la palabra clave, sombras. ¿No? ¿También? Sí, nosotras lo que hacemos, hacemos encuentros de danza, expresión corporal, con el formato de jam, ¿no? Uh-huh. Donde uno puede ir a bailar, entrar, salir, participar cuando se siente con las ganas de expresarse dentro de la pista o tal vez quedarse en un costado, simplemente observar. Siempre utilizamos una palabra clave que mueve un poco a esta danzar desde la poesía, ¿no? Algo que caracteriza mucho a la expresión corporal. Uh-huh. Y bueno, esa palabra clave también la toma quien vaya a musicalizar. Ah, entonces, bien. En este caso, quien va a musicalizar va a ser Victoria Rípodas. Uh-huh. Y se va a estar fusionando un poquito con la voz de Santi. Y pensamos para estos encuentros, este ciclo que va a ser durante el 17, ahora en julio, pero uh-huh. en agosto van a estar las chicas de Poiesis Visuales también participando bien. Del ciclo Sombras. Uh-huh. Entonces vamos a usar la palabra clave Sombras. Exactamente. A raíz de eso vamos a ir viendo qué es lo que se va entretejiendo en estas horitas, ¿sí? Que es desde las 3 de la tarde hasta las 6. Bien. Acá estábamos leyendo en el espacio este bastante nuevo, ¿no? Que es Sazón, se va a realizar. Sí, un espacio también hermoso, uh-huh. ahí gestionado por Flor Ozambela, uh-huh. que ella también es parte del colectivo. Y decíamos que éramos Yamdec y nos cambiamos a Colectivo DEC porque nos propusimos este año hacer más producciones o más cosas, no solamente Yams, uh-huh. y estamos ahí craneando otras cositas, así que decidimos mutar y pasar a ser Colectivo en lugar de solo Yamdec. Y este espacio es un espacio hecho con mucho amor, nuevito, y uh-huh. le están poniendo toda la onda. Hoy hicieron una estufa Rocket, así wow. que vamos a estar calentites ahí. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. No lo conozco todavía, está ahí pendiente, pero sí sé que se vienen realizando varias actividades desde el veranito o después del verano que abrió. Sí. No, quería que si querés, bueno, está integrado por todas profesoras de danza expresión corporal, el colectivo, si querías por ahí nombrar a las compañeras. Sí, estudiamos todas en el IPA, uh-huh. y bueno, somos Andrea Ferrara, uh-huh. Gaby Farace, Carla Bachmann, Victoria Rípodas, Flor Ozambela, uh-huh. y bueno, y yo, Vicky Santos. Vicky Santos, bien. Sí. Bien, qué bueno. Uh-huh. Bueno, ¿cómo en el verano estuvieron realizando también un encuentro en el bosque y algún otro encuentro, ¿no? Sí, hemos hecho el encuentro del bosque, que fue el primero que hicimos después de la pandemia, uh-huh. Que se llamó Rebrotar. Uh-huh. La clave era rebrotar. Lo hicimos dentro de la reserva del bosque. Qué hermoso. ¿Y cómo fue esa experiencia? Estuvo muy lindo. Uh-huh. Estuvo muy lindo. Después, durante la pandemia, también hicimos un ciclo uh-huh. que se llamaba... era un ciclo de espirales. Partituras. Uh-huh. Espirales poéticos. Exactamente. Sí, tuve el gusto de participar. Y era exacto, era como componer en base a algún texto, ¿no? Que se eligiera. Bueno, tuvo diferentes momentos. Uh-huh. Hubo un momento en el que vos componías en base a fotografías, eso. Entonces, o cuadros. Uh-huh. Entonces fusionamos un poco lo que era el arte plástico y visual con la danza. Después hubo otro momento en el que fue la poesía y la escritura, uh-huh. y vos tenías que componer o armar uh-huh. una danza en relación a eso. Y después hubo otro en el que hacíamos como una especie de conversación entre la música y la danza. Uh-huh. Un músico podía elegir tu fragmento danzado y ponerle su música, o vos podías danzar algún fragmento de un pedacito de una composición musical. Mm. Y bueno, eso fueron los espirales poéticos que hicimos durante la cuarentena. Uh-huh. Pero bueno, anteriormente tuvimos el otro que se llamó Emerger, donde lo hicimos ahí en el espacio de Elisa Sartora, y ahí participó Guillermina Sáenz también. Es verdad. Ahí medio que arrancaron, ¿o no? Con... Ahí arrancamos, uh-huh. Sí. O sea, básicamente, la verdad es que esto nace de un montón de charlas y encuentros en el que decíamos, bueno, nosotros salimos del IPA, estamos acá siendo profes, y uh-huh. ahora que los estaba escuchando me venían así algunos recuerdos en uh-huh. este quitarle lo artesanal al hacer, ¿no? Que decían, uh-huh. y te volvés como una especie de robotito que planifica, sí. que se pone enfrente de la compu armando planificaciones, cumpliendo con los directivos, pensando, y te vas como apagando ese fueguito del bailarín, de lo que de ese primer impulso que te lleva a ser docente de danza, ¿no? O facilitador uh-huh. de danza. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿y qué espacio hay para que podamos ser danzarinas, danzarines claro. de expresión corporal? Uh-huh. Y bueno, no encontramos, porque si bien hay jam de contacts, hay otros espacios, y mismo la vida misma es la pista de la expresión corporal, uh-huh. pero un lugar puro donde uno puede ir a flashearla y proponer cosas. Y ahí uh-huh. fue cuando decidimos armar estos espacios de jam. Tienen uh-huh. un poco como ese espíritu. Y si lo podemos fusionar con otros lenguajes, mejor aún, porque eso de eso también se trata la expresión corporal, ¿no? Uh-huh. Para enriquecer propuestas, sí, me uh-huh. parece interesante. Santi. Yo quería decir que nada, que está muy invitado porque yo voy a participar, claro. entonces. Claro, Santi. Si quieren venir, es la idea. Todas invitadas, que se vengan, que vamos a experimentar un poquito. Uh-huh. Recién estábamos hablando justo de este famoso filósofo que es Darío Sternreiber. Y las maneras de hacer filosofía, y bueno, sí, él obviamente tiene una manera tradicional de hacer filosofía y está perfecto. A nosotros por ahí nos gusta hacer otra cosa con la filosofía, como es esto, ¿no? Ponerla en juego en medio de una jam de danza, expresión corporal. Pero pensaba, bueno, nada, contar, a ver, me toca contar a mí dos claro. cositas que tiene que ver con uh-huh. qué hace la filosofía puesta ahí y... digamos, la idea en principio sería poner en movimiento el concepto, y así como un cuerpo para danzar tiene un alto grado de improvisación, pero por supuesto improvisar requiere de muchísima historia previa, de recorridos, de fuerzas que se fueron tejiendo en la propia corporalidad, en la memoria y en la propia historia. Y en este caso la filosofía pasa, en mi caso, por ese lado, ¿no? Como el hecho de poder expresar y compartir desde la voz algunos conceptos que se van improvisando, pero siempre con una gran base de fondo de lecturas, de experiencias, que van atravesando y que en ese momento, según el movimiento de lo grupal, se van compartiendo. Entonces ahí es como el ejercicio. A mí lo que me, por ahí, preguntarte, Vicky, en este punto era el hecho de si habían tenido, o sea, si habían puesto en juego con otras disciplinas en encuentros anteriores, creo que lo habían hecho con la poesía, uh-huh. creo, en algún punto, si querías contar un poco cómo fue esa experiencia o si querías ir por ese lado... O cuál sería la idea. En filosofía hay algo que dice Gilles Deleuze que es muy propio, dice, la filosofía, para poder hacer filosofía, tiene que salir de la filosofía, dice, ¿no? Salirse de su propia endogamia. Entonces, un poco esto que estamos experimentando acá con la danza, a mí me lleva a eso, ¿no? Como decir, salirme de la propia disciplina para pensar un poco diferente, ¿no? Claro, sí, justamente la invitación es esa, para poder romper un poco estos patrones y bueno, dejarnos llevar también por tu voz, por la invitación. Yo quisiera preguntarte, Santi, también para que convides, ¿por qué opacidades? ¿De dónde viene, o sea, de dónde te aparece lo de opacidad moviente en relación a las sombras? Claro, yo cuando vi que vos me contaste de que iba por el lado de las sombras, dijo, bueno, miles de imágenes aparecen, ¿no? Primero la sombra nuestra, o sea, la experiencia de ir caminando y te mirás ahí con ese hueco, agujero negro que aparece de la sombra y vos decís, ah, ¿no? Es complicado. Pero, no, bueno, pensaba las sombras como algo mucho más potente, o por lo menos esa es la idea de las opacidades movientes. Tenemos una historia en la metafísica europea, que es la sombra, siempre es lo malo, siempre va por el lado de lo oscuro, de lo tenebroso, bien el barroco nos enseñó eso, y a mí me gusta justamente reivindicar todo lo contrario, ¿no? Que es justamente en esa sombra donde podemos llegar a encontrar un refugio, porque en el verano bien que vamos a buscar la sombrita para estar un poco más tranca del sol, pero sobre todo por una idea, esa idea de opacidad, justo hace un ratito lo mencioné, a mí me llega por Edward Glissant, que es un gran filósofo antillano de acá, de las Antillas, un gran pensador, que él partía del derecho a la opacidad, decía. Tenemos que tener derecho a no ser claros, ¿no? A no dejarnos clarificar y, por tanto, a blanquear, decía él, por el pensamiento europeo. Pero la idea de una opacidad moviente, quizás la pregunta clave es ¿cómo movemos nosotros nuestras opacidades? Entonces, preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo las movemos? ¿Vamos directamente si nos sentimos, digo, si pensamos que la opacidad es algo de lo oscuro a lo cual le tenemos miedo, y qué hacemos? ¿Vamos a lo claro, es decir, a mirar una serie de Netflix? ¿O si en realidad, bueno, nos invita a encontrarnos con esa opacidad sabiendo que es parte de nuestra historia, parte de lo propio, y empezar a dar cuenta que hay una potencia ahí de fuerza que es muy vinculada a la Tierra? Porque aparte, esto es algo que dice Edward Glissant, ¿no? Al temblor de la Tierra, a la fuerza de lo que hace crecer. Porque muchas veces las semillas crecen en lo invisible, ¿no? Las semillas, uno no las ve crecer, están bajo tierra, uh-huh. Están en esa sombra, y eso es lo que también le da la fuerza para crecer. Uh-huh. Va por ese lado un poquito. Y muchas cosas más que vamos a decir en ese momento. Claro. Sí, eso es lo rico de usar una palabra clave, ¿no? La interpretación que vos le podés dar. Después Vicky va a hacer una investigación respecto a lo musical y lo va a entrelazar con tu voz. Y bueno, esto que vos decís de la palabra clave, sombras, surge por charlas que hemos tenido nosotras también, y de cómo estamos, y bueno, esto del permitirse. Uh-huh. Entonces, como la danza nos atraviesa, nos construye, está constantemente, nada, dijimos, bueno, ¿y qué palabra clave podría llegar a salir en este momento? Y la mayoría estábamos ahí, atravesando esta sombra invernal, ¿no? Del frío, y dijimos, bueno, vamos a ponerla y ver qué es lo que pasa. Así que, bueno, la idea es, ya sea que tengan o no conocimientos en relación a la filosofía, a la danza, que vengan, que participen, que se atrevan, que ahí que abran los poros y el compartir también, ¿no? En este momento en el que necesitamos tanto expresarnos, y que haya un lugar abierto donde el cuerpo y todo, el cuerpo con X, pueda decir, es muy flashero. Y yo agradezco que esto esté sucediendo acá en Mardel, en este colectivo, en nuestra comunidad, y bueno. Sí, me quedé pensando en el hecho de aclarar de que no es una charla de filosofía, ¿no? Uh-huh. Primero, quiero decir que no va a ser cómoda, en el sentido, ¿no? O sea, no es que uno va, se sienta y escucha a alguien hablar de filosofía cómodamente. Acá implica poner el cuerpo, moverse y dejarse atravesar por una experiencia filosófica, que eso sí me parece que es muy diferente. Si esa experiencia hace que la persona quiera en algún momento que está danzando hacerse un lado y observar, uh-huh. Escuchar también. O sea, está habilitado a lo auténtico, ¿no? Uh-huh. Tal vez yo estoy metiéndome en una re oscura, estoy bailando y tengo tantas sombras dentro en lo que me está sucediendo y necesito salir y irme un poco a la luz. Bueno, te haces un lado. Eso es lo bueno que tienen las jams, que uh-huh. permiten, habilitan todo, uh-huh. ¿no? Entonces, si bien está orientado al movimiento, también convidamos esta opción de observar, de escuchar. Uh-huh. Ser partícipe y ser testigo. Exactamente. Sí, eso me parece súper importante, porque a veces si no, por ahí no aparece la sensación de verse forzado, uh-huh. forzada de uh-huh. y no, bajo ningún punto de vista habría una exigencia de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, invitamos a todos. Tenemos unos números, ¿querés que los digamos, Vicky, o se comunican por Instagram? Sí, quiero decir algo importante. Uh-huh. Sí. El espacio está súper ventilado. Eso. Cumplimos ahí uh-huh. como con todos los requisitos. Uh-huh. Quien quiera participar, lo que tiene que hacer es reservar un cupo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no, o sea, hay cupo limitado. No vamos Bien. A petarlo, sino que lo abrimos esta semana en la convocatoria y una vez que se llene el cupo, que va a ser 15 personas, uh-huh. ahí ya lo cerramos. Bien. Entonces, en el flyer hay unos numeritos, uh-huh. Les pedimos que se comuniquen a esos números para que puedan reservar su cupo y participar. Perfecto. Y también los pueden buscar como Colectivo DEC en Instagram. En Instagram, en Facebook, hay una página. Bien. Y el encuentro tiene un aporte de 400 pesos. Eso te iba a preguntar. Perfecto. ¿Sí? Bien. Uh-huh. Bien. Buenísimo. Bueno, gracias por estar con nosotros acá. Les esperamos a todos ahí y gracias por la invitación, por la charla. Gracias a vos, Vicky. Y bueno, nos estamos viendo el sábado, abrazo. 17. Eso. Gracias. Y abrazo extendido a las demás. Dale, Coti, gracias. Adiós. Gracias, Santi. Adiós, gracias. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Llegando al final de la Legión Nocturna de este programa 71, pasaron muchas cosas. Estaba teniendo esa sensación de que íbamos y veníamos. Pasamos desde la decolonización de la educación hasta la reivindicación de una vida luchona, iba a decir, luchadora, de cuerpas que resisten a estas violencias institucionales, estatales, históricas. Y ahora también en esta práctica de la sensibilidad y de la filosofía y del pensamiento corporante. Y digo que cualquier pluralidad también hemos transitado, pero me queda muy prendido de todo. Yo, digo, al principio que estuvimos hablando de la descolonización de la educación, digo yo, claro, es tan sumamente importante, porque me parece que de fondo a veces... existen vidas de lucha como la de Luisa, que hoy tuvimos la oportunidad de conmemorar, de reivindicar. Y yo, cuando te escuchaba, Coti, la cantidad de gente que está organizada hoy por hoy en Chile y bueno, y acá también, ¿no? Pero para pensar que justamente no se está solo en todo esto, en este tipo de pensamiento, que no es el pensamiento capitalista, que no es el pensamiento neoliberal o empresarial o el deseado, ¿no? Y que no es la única manera de vivir, y que no es la única manera y la única salida, y demás. Como hay mucha gente organizada, como solemos decir ahí con un querido amigo, con Santi, de la pequeña editorial, que siempre nosotros vamos a estar del lado de los que se organizan, por este tipo de cosas, ¿no? Y me gustaría traer una idea que aparece muy de fondo, que es quizás uno pasa por la vida teniendo esta fuerza de desear, en principio, un momento de paz, un momento de tranquilidad, pero los estados, las instituciones, en muchos de los casos no toleran esa tranquilidad, sea por el régimen productivista capitalista en el que estamos, sea porque esa paz inquieta, porque pareciera ser que no podemos pasar por la vida en tranquilidad y a veces nos arrebatan mucho de lo que deseamos y lo que amamos, en mi caso y en muchos casos creo que también. Entonces tenemos que padecer esas violencias institucionales que nos segregan, que nos encierran o que nos arrebatan vidas. Entonces quizás hoy la Legión estuvo dedicada mucho a lograr alcanzar esa paz, esa tranquilidad que creo que los estados no están dispuestos a darnos, pese a que en los discursos se llene la boca para lograr esa paz social, y que la única idea de paz social aparece sobre todo con los barrotes o con los palos de la policía en las represiones. A eso le llaman paz social muchas veces, ¿no? Pero bueno, simplemente saludar a toda la gente de allá de la cordillera, de ese espacio que está tomado por el Estado chileno. Y simplemente quería cerrar la Legión hoy con una canción vinculada a esa idea y como un himno que viene de aquellos lares. Nos vamos a ir con una canción de Víctor Jara, que es El Derecho de Vivir en Paz, del álbum El Derecho de Vivir en Paz, y con una versión con otros artistas chilenos. Una y es del año 71. Sí, así que tiene mucho tiempo, mucha historia. Y bueno, nada, gracias Coti, gracias Fiore por bancar siempre todo esto. Vamos y venimos, así que gracias. Gracias Santi, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. La que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento. Es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo. Se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos, los pasos cercanos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ADUM,